Buenas tardes, son las 4, las 3 en Canarias. Comenzamos. UC3 FM con Carlos Soto. La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, da la cara en el Congreso. Pide perdón tras varios días de polémica por fallos en las pulseras antimaltrato. Quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento. Las pulseras son fiables, asegura la delegada. Insiste en que actualmente no hay sistema mejor que el español, aunque matiza que podría haber más incidencias. Continúa la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Pedro Sánchez ha confirmado que se unirá a la iniciativa de Italia tras los ataques a la flotilla. Un buque saldrá desde Cartagena en las próximas horas y tomará rumbo a la costa israelí. El objetivo, según ha señalado, es garantizar la seguridad de los participantes y, en caso necesario, intervenir en labores de rescate. En la previsión meteorológica de hoy, Madrid amanece mayormente soleado. A lo largo del día, los termómetros alcanzarán máximas de 23 grados y mínimas de 9. El viento será suave, sin grandes rachas ni precipitaciones. Los cielos seguirán despejados durante el fin de semana, con un tiempo estable y agradable. En deportes acaba la jornada 6 de la Liga con un Osasuna-Elche a las 7:30 en Pamplona. Y más tarde, a las 9:30, juega el Oviedo contra el Barcelona en el Carlos Tartiere. Y en tenis, en el ATP 500 de Pekín, Alejandro Davidovich ha ganado 6-1-6-3 a Camilo Hugo. Y en Tokio, Alcaraz ganó esta madrugada a Sebastián Báez 6-4-6-2 con un susto del murciano tras una torcedura de tobillo. Pasamos a lo cultural y en cine, Sirat de Oliver Laxe representará a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscars 2026. Lua Rúa desde el Festival de San Sebastián. Buenas. Sí, el tiempo aquí es fantástico. En las puertas del Hotel María Cristina se agolpan miles de espectadores a la espera de conocer a profesionales del mundo del cine. Sirat se ha presentado hoy en el Cinemaldia y ha levantado expectación entre crítica y público. La película cuenta la historia de un padre que viaja junto a su hijo a las montañas de Marruecos en busca de su hija, desaparecida meses atrás en medio de una cadena de fiestas. Con este relato, crudo e impactante, Oliver Laxe da un paso más a su carrera internacional y pone rumbo a Hollywood, con la esperanza de lograr la nominación. Y en las novedades musicales, el Primavera Sound anuncia el cartel de su próxima edición, en la que la mirada internacional se cruzará con la local. El próximo 2026, el festival tendrá lugar en el PAC de Fórum de Barcelona del 3 al 7 de junio. La edición será encabezada por artistas internacionales como Doja Cat y Addison Rae. A su vez, veremos artistas nacionales como Rusowski, Ralphie Chu y Bad Gyal. La catalana tendrá el próximo año el Primavera como su única parada en festivales. Tanto los abonos generales como los VIPs ya están disponibles. Terminamos con el ámbito literario, en el que Leire Bilbao Barroetaveña ha sido galardonada en el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del año 2025 por su obra Clara. El premio, conseguido por el Ministerio de Cultura, está dotado de 30.000 euros. El jurado ha elegido Clara porque trata temas crudos como la guerra y la muerte a través de disciplinas artísticas como la ilustración. Cuenta con un mensaje poderoso y una lección para las pequeñas mentes humanas. Y esto ha sido todo por el momento. Más información en el boletín de las 5. Gracias.